sinceramente no he logrado olvidarte. Te extraño mucho y no he dejado de llorarte. Vivir sin ti se ha convertido en un infierno. No, sinceramente eres más que indispensable. No hago otra cosa nada más que recordarte. Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. Y es que tengo un corazón tan necio que no comprende, que no entiende, que le hace daño. Aparte tanto no comprende que lo has olvidado. Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor. Y es que tengo un corazón tan necio que vive preso a las caricias de tus lindas manos, al dulce beso de tus labios, y aunque le hace daño, te sigue amando igual o mucho más que ayer, mucho más que ayer. Sinceramente no he logrado olvidarte. Te extraño mucho y no he dejado de llorarte. Vivir sin ti se ha convertido en un infierno. No, sinceramente eres más que indispensable. No hago otra cosa nada más que recordarte. Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. Y es que tengo un corazón tan necio que no comprende, que no entiende, que le hace daño. Amarte tanto no comprende que lo has olvidado. Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor. Y es que tengo un corazón tan necio que vive preso a las caricias de tus lindas manos, al dulce beso de tus labios, y aunque le hace daño, te sigue amando igual o mucho más que ayer, mucho más que ayer.